No es un catarro mañanero. Bueno, pues vamos a hacer ahora otro tema. Continuemos. Que se llama Días de Escuela. Sí, hay que afinar un poquito, si no. Thank you.

hacer ahora un tema que también está incluido en el LP, como a otros que han hecho ahora, pero que este, pues, a nosotros nos gusta mucho. Se llama La Isla del Amor. Thank you.

sí no tocamos, que no nos hubiera un poco, pero creo que a la gente le siempre ha gustado mucho, desde que lo hicimos hace un par de años, y le sigue gustando. Es buena. Cristian. Thank you.